Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hoy el turno de respuestas le toca a nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en vídeo digital. Conectamos con Tarrasa. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Carlos Pérez de Vigo dice que se ha comprado el nuevo Final Cut Pro 10, la versión 10.1. La ha instalado en su iMac y ahora sospecha que su tarjeta gráfica no es compatible. Carlos te pregunta qué consejo puedes darle. Todos los fabricantes hoy en día, cuando desarrollan sea un software o un hardware, lo desarrollan acorde a un entorno del momento. Eso significa que Final Cut Pro 10.1 está básicamente pensado para máquinas que puedan soportar cómodamente a Mavericks y para máquinas que tengan una tarjeta gráfica suficientemente potente, porque Final Cut, al igual que Motion, recae totalmente en la potencia de la tarjeta gráfica para poder hacer sus procesos. No es como el Final Cut anterior, que era todo procesador de máquina y disco duro. El nuevo Final Cut trabaja mucho sobre la GPU de la tarjeta gráfica. Entonces, habría que saber, claro, qué versión de iMac, qué versión de tarjeta gráfica, pero sí que es una cosa que hay que tener en cuenta. Normalmente Apple suele hacer que todos sus nuevos productos pueden funcionar con el hardware que ellos tienen en ese momento en venta. Me refiero a que Final Cut hoy funciona con todas las máquinas que Apple está vendiendo ahora mismo. Con el iMac de ahora, con el Mac Mini de ahora y con los portátiles de ahora y, por descontado, con el nuevo Mac Pro. Pero claro, máquinas más antiguas habría que ir a ver en dónde está el punto de corte de la tarjeta gráfica, porque es muy probablemente que sea un problema de tarjeta gráfica. Y en este punto le dirigiríamos a la página web de Apple, la parte de soporte, donde podrá ver la compatibilidad de tarjetas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y eso sí que es cierto que a veces, ¿no?, para Final Cut 10.1, como es tan reciente, aún no lo sé, sí que sé que por internet, porque esto ha ocurrido, esto ocurría también con el antiguo Final Cut y ha ocurrido con el Final Cut 10.0, hay veces que por internet corren patches que lo que hacen es engañar el programa y decirle que en lugar de la tarjeta A tiene la B, entonces el programa se abre y funciona, pero no acaba de funcionar bien, porque obviamente le está faltando detrás un procesador que no tiene. Y no es muy recomendable. Una cosa es si abres el Final Cut para hacer un par de cosas a nivel doméstico, pero para trabajar no es recomendable. Te va a dar demasiados sustos. Jordi, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a la pregunta de Carlos sobre la compatibilidad de las tarjetas gráficas con el nuevo Final Cut Pro 10 10.1. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí y hasta la próxima.